El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo dijo Jesús esta parábola: por algunos que presumiéndose santos estaban seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a rezar. Uno era fariseo, el otro era publicano, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, rezaba así en su corazón: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malvados, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de lo que tengo. El publicano, en cambio, puesto atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, y solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que el publicano volvió a su casa aceptado por Dios, y en cambio el fariseo no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El año santo ofrece la oportunidad para vivir con mayor intensidad la fe y es un llamado a la conversión propia. Se invita a todos los fieles de la comunidad parroquial de Chorrillos y Miraflores a participar en una peregrinación el domingo 13 de noviembre al monasterio de San Benito de Giu Giu. Ahí se podrá ganar el jubileo, las indulgencias, habiendo hecho previamente una confesión dentro de los 8 días que anteceden o bien de los 8 días que siguen a la peregrinación. La partida será a las 9 de la mañana del domingo 13 y para más informaciones dirigirse a la Secretaría Parroquial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos venido esta mañana al templo. Y por lo tanto hemos hecho lo mismo que hizo el fariseo, lo mismo que hizo el publicano. Hemos venido a rezar. Y si hemos venido a rezar, nuestra conducta va a estar o cargada al lado del fariseo o cargada al lado del publicano. Porque en esos dos hombres, el Señor en su parábola, en su ejemplo, coloca dos actitudes que son corrientes en toda persona que se realiza frente a Dios. Hay quienes, colocados ante el Señor, no se atreven a hablar, no saben qué decir, se sienten indignos y a veces ni siquiera suben al templo a rezar porque les parece de que mientras no estén purificados no podrían conversar con el Señor. Y entonces se quedan retacados, rezagados, esperando que el Señor diga algo y solamente musitando en su interior la preocupación que sienten por no ser mejores. Hay otros que vienen al templo y entonces el orgullo sutilmente les hace considerarse mejores que los que no han venido al templo, porque son cumplidores, porque están en presencia del Señor, porque han venido muchas veces a la iglesia, porque se confiesan y comulgan, y entonces sin querer se rebaja al resto y se colocan en un lugar superior, dividiendo la humanidad en los buenos y los malos. Y los buenos somos nosotros y los malos son los otros. Y el Señor nos indica que entre estas dos actitudes, la del que no se atreve a levantar los ojos y se golpea el pecho y dice: apiádate de mí porque soy pecador, y no sabe nada más que decirle, y aquel otro que se pavonea delante del Señor y dice cosas muy buenas que realmente ha hecho, que paga el diezmo, que ayuna dos veces por semana, que no es así, que no es asá, que no tiene esta falta, ni aquella, ni la de más allá. Entre esos dos, el Señor curiosamente indica que el primero, el que no sabe qué decir, pero está arrepentido, es perdonado. Y el otro queda igual. ¿Por qué? Si el primero, el publicano, merece en realidad que el Señor no lo mire bien. Y el segundo, el fariseo, merece que el Señor lo mire bien. Porque la actitud interior de uno y de otro son muy distintas. La actitud interior del fariseo no es pura, no es limpia. No viene a conversar con Dios. Viene a exigirle a Dios que le dé algo en vista de lo bueno que es Él. No viene a implorarle al Señor. Viene a pedir certificados de buena conducta del Señor. Al fariseo le parece normal que tenga que irle bien en todo, que tenga que ocupar los mejores lugares, que no pase jamás ningún problema, de que se le resuelvan cualquiera dificultad que haya en su acontecer, porque él, que está lleno de grandes cualidades, exige así, al exhibirlas delante de Dios, que sea el Señor el que le ponga un visto bueno, perfecto, un amén total, y le diga: tú eres mi hijo muy amado. Y como hay orgullo dentro de él, un orgullo del cual a lo mejor él no es consciente, el Señor nos muestra ese ejemplo para que reparemos nosotros si no habrá orgullo inconsciente al venir al templo. Si a veces lo hacemos realmente por amor a Dios, lo hacemos por costumbre o lo hacemos porque nos tranquiliza nuestra conciencia darnos cuenta de que si cumplimos, el Señor también tendrá que cumplirnos. Y en lugar de ese amor impetuoso, hay una tenue lucecita espiritual buena, buena, pero que no es lo que el Señor desearía para nosotros. En cambio, el publicano, que está realmente arrepentido y que sufre de eso, precisamente porque sufre, va a recibir el perdón. Pero no es corriente encontrar el sufrimiento por Dios. No es corriente encontrar el dolor por Dios. Encontramos el sufrimiento y el dolor por nosotros mismos y por los que nos rodean. Pero padecer porque Dios no es amado, como lo hacía Catalina de Siena, sufrir porque el Señor no es amado, como lo hacía Francisco de Asís, sentir de que la iglesia no está protegida, como lo sentía Domingo de Guzmán, vibrar con un mensaje espiritual que transmitiera al mundo, como lo sentía Ignacio de Loyola, eso no se da corrientemente. Y sin embargo, eso es lo que debiéramos dar corrientemente. Debiéramos llegar al templo para decirle al Señor: te ruego por tantas cosas que ocurren. Me duele todo esto que no es como tú lo quieres. Abro el diario y me desespero, Señor, porque tú estás ofendido. Leo una cantidad de tragedias y me duelen porque tú, Señor, estás abofeteado. Lamento todo lo que pasa en el mundo porque tú no eres amado o no eres conocido. Y sí, me estremezco por lo que pasa en el mundo, no por lo que se refiere a Dios, sino por lo que se puede referir a uno, estamos en la posición del fariseo. Lo que pasa en el mundo afecta a la humanidad de Dios, y es Dios quien resulta ofendido en último extremo. Y hay que defender a Dios de todo pecador. Y cuando uno sufre por los pecados ajenos, entonces sí que está en la línea del Señor Jesús. De modo que nuestra presencia en la iglesia deberá ser para unirnos más íntimamente con Cristo y para padecer un poco y sentir la necesidad de pedir perdón por nosotros y por los otros, que eso es lo propio del cristiano, que responde por los demás. Y entonces decirle al Señor, como el publicano: Señor, ten piedad de nosotros, de todos, también de mí, de todos. Y decirle sinceramente: te amo, pero quiero que mi amor sea más activo, más fuerte, más positivo, más transmigrador, más modificador de lo que es hasta ahora, y que en lugar de ser una tenue llamadita, una tenue vela que está encendida, sea una hoguera fuerte como tú lo deseas. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo.